sociedad dinámica es opuesto a la creación de nuevos puertos del carbón. Hace 20 días, antes de carnavales, los habitantes de Siape cerraron las calles de la vía 40 y se rebeldizaron. Y fue la única manera como el alcalde de Barranquilla, Alex Char, cerrara el puerto en Siape. Pero es que en Barranquilla el aeropuerto nosotros se cerraba durante 4 horas diarias, porque el alcalde de Soledad, de Barranquilla y Malambo y el señor gobernador no habían podido erradicar los basureros a cielo abierto alrededor del aeropuerto. Y el aeropuerto lo cerraban de 11:30 de la tarde a 2:30 de la tarde, todos los días, evitando que un bolero se estrellara o se metiera en una turbina de un avión para que no ocurrió una tragedia. Todos los días yo hice un debate de control político en la Comisión Quinta, organizamos a los alcaldes, invitamos al señor procurador y nos pusimos un plan de trabajo que dio resultados y en 3 meses se solucionó el problema de 8 años. Hoy Barranquilla tiene aeropuerto 24 horas. Elige tu futuro y ve con José David. Ven y soñemos juntos con José David. Marca Partido de la U y el número 22 al Senado de la República.